aire acondicionado para que siempre estemos en verano. Buenas noches, brocoleros, aquí estamos. No les vamos a mentir, nos retrasamos un poquito en entrar porque estamos comiendo. Yo hoy me autoexcluí, debo decir, hoy me autoexcluí de la pizza que hizo Basalo. Se te quemó un poco, debo decir. No, porque me cuido, me estoy cuidando. Yo ya soy un hombre grande. Leo dice que no llegó a ser tosta. ¿Cómo Leo? ¿Croqueta quedó? Sí, crocante, está. Un nivel anterior a tostada. Un nivel anterior a tostada. Sapo. ¿Hiciste salsita? ¿Le pusiste? Hice salsita, le puse un poco de cebolla. Puse un poco de cebolla, me quise atrever a hacer una salsa que estaba ahí por tiempo indeterminado en la heladera de Ruchansky, pero arrugueante de ponerla arriba sobre la pizza. Dije, a ver si empieza a pegar la salsa y empezaba a decir boludez a las 11 de la noche. No daba. Una salsita con hongos. Una salsita con hongos. A lo piti, hongos a lo piti. Claro. Claro. ¿Se acuerdan de Piti comiendo? Perdón, ¿no? Que ustedes están comiendo por ahí, esto es un poco desagradable, pero ¿se acuerdan de Piti lastrándose los hongos de... En esa entrevista con Tonietti, ¿no? Cuando Tonietti todavía tenía el pelo largo, o semi-largo. Muy bueno el Twitter de Piti. Bueno, recomiendo seguir a Piti en el Twitter. Muy divertido. ¿Te acordás cómo es el Twitter de Piti? No, ni ahí, no me acuerdo el nombre, pero sale al toque. Yo creo que esas cosas la googlea, no entiendo mucho el tema. Aprendí a seguir a algunas personas hace poco, pero lo googlea, se parece al toque. Mira, yo les voy a, tengo una. Pero sí, zarpado la teoría de los hongos del chabón. El chabón tenía la teoría de que vos, cuanto peor te alimentabas, cuando más hongos comías, los hongos, obviamente, no los fungi que se recogen de la tierra, sino los que se producen por obra de la naturaleza en las ollas que dejás en la cocina cuando estás una semana sin lavar, más o menos. Él tenía la teoría que vos te vas haciendo más inmune a medida que vas comiendo los hongos. Así, directamente. Exactamente, con lo cual con el tiempo las cosas te hacen menos mal. Si lo vas adquiriendo inmunidad a medida que te vas enfrentando... Una clásica adaptación de la frase, sí, lo que no me mata me fortalece. Tampoco es tan demente, digo, alguien alguna vez la flasheó con el queso Roquefort y dijo, bueno, lo voy a probar. Se pasó y sin embargo me lo lastro. Claro, y no, en teoría no hace mal. No, por la duda no lo pruebo. Es exquisito. Sí, vos tenés un problema con el Roquefort que en algún momento vamos a solucionar, pero realmente yo soy un partidario, yo soy un fanático del Roquefort, tengo ese problema, que además es un queso muy calórico, muy pesado, o sea que te deja de cama. El Roquefort es un quesito que tiene lo suyo. Pero antes que nada, vamos a saludar a quienes nos acompañan hoy fielmente, como siempre. Leo, ¿vos comés Roquefort? No. Otro hijo de... ¿vos, Sofi, comés Roquefort? No. Claro. Bueno, nadie come. Soy el único boludo que come Roquefort, que soy de otra generación. De los pocos, sí. Que es una cosa anticuada como los quesitos Adler. Es una cosa fuera de. Es una cosa que, salvo que sigas esta teoría de Piti, es poco racional. Digo, ¿cómo vas a comer algo que está podrido? Pero señor, no está podrido el Roquefort. A ver, boludo, ¿qué es esa cosa verde que se le forma al Roquefort? Se le forma de dejarlo pudrirse. ¿Cómo se le dice ahora? Porque ahora se le. Digo, ¿vos te comés los viste cuando te quedan los fideos en la bacha? Queso azul. Ay, sí, como finas hierbas. Queso azul y finas hierbas. ¿Te comés los fideos azules que quedan 3 días después en la bacha de la cocina? No. Es otra cosa, hermano. Por favor, no vas a comparar un queso Roquefort bueno, piola, con una cosa putrefacta de para mí olla. Para mí lo mismo. Bueno, vos sos sos un piti, un hombre que comía la teoría de piti. La convalido, no la pruebo, por eso tampoco como Roquefort, pero la convalido. Creo que el que quiere hacerse bien inmune frente a determinadas enfermedades debería comer roquefort. Yo no me atrevo todavía, le tengo miedo, en serio, boludo, no sé qué me puede pasar. Mi padre, por ejemplo, es un hombre que deja pudrir algunas cosas para comérselas. Los quesos, por ejemplo. No. Mi viejo tiene esa teoría. Otros, los que no son roquefort también. Exactamente. Mi viejo deja pasar el queso y se lo come fuerte. Tiene como, digamos, tiene esa filosofía con el morfi. No con todo el morfi, con algunas cosas es bastante, bastante flojito. Pero con el tema del queso, mi viejo es un hombre que deja que el queso se ponga fortachón para entrarle. Así, directamente. Sofi, no me mires con cara de asco, loco. Es así, mi familia es muy particular, es especial. ¿Sí? Somos pobres. Bueno, yo tengo una anécdota. Mira lo que Ford allá en el otro lado, Ezequiel, en el bolsón. Ezequiel, Hernán, Sole. ¿Quién nos está operando? Alguien de, por favor, de Go, que nos diga si hoy nos está operando Hernán. Que por favor nos diga si come roquefort. Por favor, Hernán, desempatá, trata de. Necesito a alguien que patee para este lado. Che, bueno, tenemos. Yo creo patea para tu lado. Sí, sí, sí. Ruchi es un hombre, es un bombiván. Ruchi está más allá de todos. Bueno, acá tenemos saludos de varios oyentes: Roberto, Romy, Valentín. Valentín Schwarzman, que dice que está que pegó una revista, una THC, la que tenía las recetas de Luque en la tapa, creo que fue a diciembre del 2000. Dulce Colocó. Dulce Colocó, en diciembre del. Del 2000, diciembre del año pasado, no, del otro, el 2010. ¿Qué lo parió? Diciembre del 2010. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, le digo acá que si recuerda, está haciendo una manteca, que pase la receta para que no tiene la receta a mano. Que si puedes pasar, Valentín, un poco así, escuetamente, cómo es la receta de la manteca canábica, que entre otras cosas es una forma bastante piola de volar. El que, ¿verdad?, se debe estar pudriendo es ese perrito, ¿no? ¿Qué perrito? Ese sí se debe estar pudriendo. El mal. Perrito. Yo quiero decir una cosa. Posta, ¿eh? Vieron que hay como noticias que son trascendentes, más allá de lo que traten. Bueno, esta es una noticia que para mí. Conmovió al país. Conmovió al país. ¿Qué noticia? No contanos sé si de qué tienen. Se trata, por favor. No, yo creo que los oyentes. Espero que los oyentes estén al tanto. Si no están al tanto, les voy a dar una noticia. Tenés que ojear La Nación para estar al tanto. Sí, La Nación es. Diario, no sé si Clarín siguió el caso. Creo que al menos día a día. Ahí llegó Ruchanqui vestido de amarillo. Buenas noches, Ruchanqui. Buenas noches. Pareces un trabajador portuario. Algo así. Bien, espero que debajo de ese piloto amarillo no se esconda una H color negra. Llueve. No. Llueve en Buenos Aires, y Ruchanqui, que acaba de llegar en bicicleta, un héroe. En bicicleta y anteojos. Con lluvia y anteojos. Bueno, decíamos, el tema es el. Vení, sentate a hablar de. ¿Tenés hambre? Yo veo esa pisita, está quemadita abajo la pisita. Habíamos hablado. Doradita, frappé. Che, al quemadito le dicen doradito. ¿Sabés algo de astro? Yo por eso comí ensalada. ¿Sabés en qué anda astro, vos? ¿Cómo? ¿Supiste algo de astro? ¿Astro? Sí. ¿En qué anda? No, lo vamos. Ruchanqui no los. Ruchanqui se dedica a cosas serias. No. Para empezar, Ruchanqui se dedica a cosas serias. Ruchanqui, una pregunta antes que te vayas a la cocina. ¿Vos comés roquefort? Sí. ¿Te gusta mucho, poquito o nada? Me gusta. Bien. Está loco. Bien, tenemos uno más a favor de Roquefort. Decíamos, astro, para los oyentes que no lo saben, para mí es la noticia fumona del mes. Vieron que hay como noticias que, o sea, son fumonas porque nos competen políticamente, o nos competen socialmente, o nos enseñan algo de cultivo, etcétera, etcétera. Pero esta es una noticia fumona en el sentido de que parece realmente fruto de una reunión, de un asado entre amigos, en los cuales dio vueltas un poquito de nuestras sanas flores, y surgió una historia que no es. Yo diría que es fumar, sobre todo porque necesitas fumarte un faso para poder aceptar que eso sea real. Para poder aceptar que un matutino, el segundo matutino de mayor tirada nacional, haga un seguimiento del caso toda la semana. Pero día a día. La estamos alargando. Sí. Contale a la siempre. Gente una pareja de, como siempre lo voy a contar de manera. Sofi, si vas viendo los datos finos, por favor avísamelos porque ya me los olvido todo. Una pareja que, si no recuerdo mal, es de una provincia del sur de la República, de Mendoza, perdón, no es del sur, de Mendoza, viajó, si no me equivoco, a Catamarca, ¿puede ser? No, puedo decir, yo creo que son de Ushuaia. No, son de Ushuaia y viajaron a Mendoza. Ahí va, son de Ushuaia y viajaron a Mendoza, eran del sur. Ustedes estuvieron siguiendo lo que pasó con Astro. Yo la vi, me fue. Viste, boludo, conmovió el país, Astro. Bueno, la cuestión es que esta gente se va de vacaciones con su perro. De nombre Astro. Y bueno, en el regreso de sus vacaciones en Mendoza, por Aerolíneas Argentinas, obviamente ustedes saben, Aerolíneas Argentinas, una empresa que está siendo muy cuestionada, sobre todo por, digamos, los medios afines a la Nación, Clarín, están cuestionando bastante la administración estatal de Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas extravía el rope. Es decir, Astro, Astro se pierde en el camino. Sí, boludo, se pierde en el camino. Lo interesante son las múltiples teorías de qué le podía haber pasado a Astro. Mucha gente llegó a decir que el pobrecito había desaparecido por una cuestión de presurización, como que se había desintegrado en el aire, se había transformado en azúcar. No quedaba. Impresionante la dueña diciendo, a mi perro lo trataron como a una valija. Sí. O sea, te fuiste a vacaciones con el rope. Bien, la cuestión es que entre una versión y otra aparecieron. La primera versión que apareció del caso de Astro, repito, seguimiento día a día del diario de la Nación. Seguimiento día a día, tomó intervención el presidente de Aerolínea. Sí, fue, sí. Un gerente. Le garpamos nosotros, señores, nosotros con nuestros impuestos. Le garpamos el viaje a la señora por todo el puto país buscando al perro. Exacto. Que ahora, sí, que ahora, digamos, entre medio. La indignación de la familia, ¿por qué? Porque Aerolíneas le ofrece un perro igual. Dice, bueno, mirá, te perdimos el perro, te damos un igual, no rompa las pelotas, tomá. Es lo mismo. La señora dice, no, ¿cómo es lo mismo? Es Astro. Además, Astro, ustedes, uno dice Astro, y ustedes imaginan un dogo argentino. Bueno, Astro es un caniche toy, ¿sí? Que ahí en cualquier momento vamos a publicar la nota o la fotito. Bueno, la cuestión es que finalmente intervienen las autoridades de Aerolíneas y ahora en este momento hay un operativo, que no sé en qué está, un operativo de búsqueda casa por casa porque se rumorea que se lo vio a Astro en Mendoza. Sí. Llegó el rumor, no, Astro estaría en Mendoza y están buscando a Astro en Mendoza en este momento. Así que la verdad que yo me imagino que los amigos... En este caso podríamos llamar amigos de la Nación, se deben haber fumado una buena cantidad de churros para poder escribir esas noticias, porque de otra manera no hay manera de remar. Yo tengo una muy buena para contar de perros y aviones. Miren lo que digo, para que entiendan un poco lo que es el amor a la mascota. Haití, terremoto, avión de las Fuerzas Aéreas Argentinas. Dos chicas, dos argentinas que viven en Haití, que las iban a sacar del infierno. Todavía me acuerdo, una venía con el bolsito con un perrito. En el aeropuerto de República Dominicana, donde ella estaba en el avión para ir a Buenos Aires directamente, a esas pibas no estaban ni pagando un pasaje para irse de Haití. De hecho, entrevisté a una, me acuerdo después, terminó siendo como una gerenta de una fábrica textil, que no sé si explotaba a sus trabajadores, y que lo único que le interesaba era volver a Haití, al banco, a llevarse la guita que tenía ahorrada en el banco. Cuestión, querían irse con el perro, y los militares argentinos le dicen, no podemos llevarte el perro. No, pero ¿cómo? Y pero ese perro tiene las vacunas, no sé, nosotros no te podemos llevar un perro. Pero si es mío, si es chiquito, no te podemos llevar el perro. O sea, o viajas vos sin el perro, o lo viajan uno de los dos. Pero mi perro. ¿Saben lo que hizo esa chica? No viajó. ¿Cómo que no viajó? No viajó. Como no podía viajar con su perro, y estoy hablando de que estaba escapando del desastre de la catástrofe, como no podía viajar con su perro, no se subió al avión. ¿Me estás jodiendo? No sé qué fue de ella. ¿Cómo era el perro? ¿Qué perro era? Seguro que era un caniche toy, estoy seguro. ¿Cómo es que se llama cómo es el nombre del perro de Susana? Un jazmín. No, sí, era esa onda. Era un perro chiquito que lo tenía en el bolso, aparte ella lo iba ocultando y los tipos, los militares se dieron cuenta que había algo ahí que estaba moviendo. Y estaba obsesionado, no había forma de explicarle que, bueno, loco, no se puede. Las autoridades sanitarias no te lo van a permitir ingresar en Argentina, o sea, así como así. Y yo no podía creer que la piba no se quería subir un avión, está bien, no era primera clase, era un Hércules de la Fuerza Aérea. Exactamente, bueno, pero era la única forma de salir en ese era momento, no había otra manera. Sin pagar, porque ella podría haber pagado algún vuelo después de Dominicana, que es lo que debe haber hecho, y tampoco se lo hubiera podido llevar por una aerolínea de bandera. Hablando de perros y aviones, ¿nadie se le ocurrió nunca usar un perro de mulita? Y debe haber habido casos. Uf. No creo que sí. Caniche Toy este no será Astro. Se mandó un... Caniche Toy. ¿Vos decís? Astro. Astor. Bueno, amigos. Sí, da para todo. Perros, aviones, presurización. Acá Valentín Schwartzman pasa, para todos los brocoleros, pasa la receta de la manteca canábica. Gracias, Valentín. Ahí para todos los que quieran meterse en la cocina y mientras escuchan. ¿Qué nos trajiste hoy, Ruchi? Sil. Estoy comiendo esta. Voy a hacer una protesta de queja formal por esta pizza que no la hizo Armada. No, eso va a salir. No, yo sabía que lo hizo armado. Jason no tiene ensalada. Armada no haría eso. Boludo, una vez que me esfuerzo. Armada, si ve un tomatito, ve perejil, que yo le dije a Basaldo por teléfono, mirá que dejé perejil, ajo, aceite, la napolitana, tomate. Lo hubiera hecho, porque lo hace con amor, no se lo saca de encima. Y acá estoy comiendo una pizza dura después de venir a trabajar, ilusionado con venir. Pasá por una panadería, Basa, así está más rica la pizza. Pasé, boludo, pasé. Sí, esto es pizza de panadería. ¿Sí? Te voy a pegar con la pizza de panadería en la cabeza. A ver si es pizza de panadería. Estamos escuchando Syl Johnson, una voz dulce, hermosa, preciosa. A Basaro le gusta mucho. Basaro un día la descubrió y me dijo, ese es un tema de los chicanos estos de México. ¿Cómo se llama? ¿Cypress Hill? Ese es un tema de Cypress Hill. Digo, no, Basaro, este es un tema de Syl Johnson, papá. Y si lo pones ahora, Basaro y yo nos damos un piquito en la pausa. El tema se llama It Is Because I'm Black. Dura 8 minutos y tiene un solo de guitarra que es... Por favor, ponelo. Ahí va. Bueno, tenemos piquito, amigos. Un piquito y ya volvemos. The dark brown shades of my skin. That splash against my hollow bones that rocks my soul. Oh, oh, oh, oh. Looking back over my false dreams that I once knew, wondering why my dreams never came true. Is it because I'm black? Somebody tell me, what can I do? Oh Lord, oh, something is holding me back. Is it because I'm black? Yeah. In this world of no pity, I was raised in the ghettos of the city. Yeah, oh Lord. Mama, she worked so hard to earn every penny. Yeah, oh Lord. Something is holding me back. Is it because I'm black? Is it because I'm black? Oh, somebody tell me, what can I do? Will I survive or will I die? Holding on, holding on, holding me back. I wonder. somebody. I wanna be somebody so bad. You see, I want diamond rings and things like you do. And I wanna drive Cadillac cars. Oh, I wanna be somebody so bad. But you keep on putting your foot on me. Somebody say one time, you can make it if you try. Oh, and some of us, we're trying so hard. We're trying so hard. I want you to know that I don't speak for myself, but I speak for y'all too right now. You see, if you have white, light brown skin, or the high yellow, you're still black. So we all got to stick together right now. This I want to say to you, my sisters and my brothers. Right on, sister. Right on, brother. Dig this. If we keep on pushing, y'all. Oh, we got to make it a little bit further. We got to make it a little further. All we got to do is try, try, try. We're trying so hard, although they're holding us back. And it stands to reason that they're doing us like that. You know what? It is. I believe it's because we're black. But hey, we can't stop now. We can't stop now. Got to keep on, keep on, keep on, keeping on. We got to keep on, keeping on. I know and I know and I know that you know that I know it ain't right. Oh, it ain't right. It ain't right. It ain't right. That they hold. Hold us, hold us back. They're holding us back. They're holding us back. And I wonder. Sometimes I sit down, sit down, and I wonder. El brócoli. Música para construir el imperio de los sentidos. El piquito fue, les puedo decir, encantador. Sin lengua. No, es piquito, boludo. Ah, verdad, sin piquito lengua. Piquito sin lengua. Claro. Tenemos mucha gente estudiando. Hay mucha gente estudiando. Romy, por ejemplo, Pablo, que nos dicen, Pablo que nos dice que rinde el miércoles. Romy que dice que está estudiando mientras nos escucha. Esperemos. ¿Se puede? No sé si se puede. ¿Se puede, Romy? Esa es la única que puede contestar, sos vos. La música ayuda igual, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Es como música tranquilita. Ahí. Sí, sí, estamos ayudando. Sin lugar a dudas, le vamos a echar la culpa a la música. El problema siempre somos nosotros. Estamos ayudando a los educandos. Dice Víctor Pedemonte, chicos, yo soy de Capital y me contacto solo con el amigo prensa paraguayo. Ahora que dan la receta. El amigo prensa paraguayo, extraordinario. El amigo prensa paraguayo. Ahora queda la receta de la manteca. ¿Pueden decirme si la puedo hacer igual o cuáles son las cosas que tendría que cambiar? La receta la dio abajo Valentín. Ahora te contestamos en el corte. Mandamos, porque mandó Valentín Schwarzman el detalle. Vemos cómo podés hacer para tener una alternativa más, supermercadense. Ten vos hacerlo, no es lo recomendable, obviamente. El prensado tiene un montón de otras cosas. Pero se puede limpiar. Se puede limpiar. Hay teorías de que si lo lavas con agua caliente, no hervirlo obviamente, pero ponerlo un rato en agua caliente y después colás el agua, se le pueden salir un poco de las impurezas. Son teorías, ¿no es cierto eso? Y a ver, acá no hubo ningún científico que se ponga con un 25 a tirarle una gotita roja tras azul a ver qué pasaba. Es mucho probar la teoría de este, el otro. Y a ver, un poco quizás te puede servir. Después el riesgo está en vos. Si querés, si no te queda otro, obviamente vas a tener que acudir a eso. Lo que sí, al menos, colá muy bien la manteca después de ponerla a calentar a baño María con el churrito. Bien, es una... O sea, ahora, la verdad que es una pena, tampoco, siempre lo decimos, no hay que renegar del paraguayo porque ha sido el pan nuestro cada día durante muchos años, pero lo cierto es que es una pena que por ahí pibes como Víctor gustarían de tener sus flores para hacer sus mantecas y están, en la duda de si... La cuestión es la siguiente, si te lo metes en los pulmones, cocinar, ya está. Sí, no, digamos, si tomás ese... A ver, si la misma persona te debería recomendar no cocine con paraguayo, también debería decirte no fumes paraguayo, pero sabemos que eso para la mayor parte de las personas hoy sigue siendo difícil, no digo imposible, pero al menos un poco difícil, con lo cual el riesgo está en uno, pero si no te queda otra tampoco es que vas a pasar un muy mal rato. Creo que muchos de nosotros habremos en su momento hecho una rica manteca o una buena leche a base de paraguayo. Che, hablando de porro, ya que en este programa hablamos del porro, ¿cuáles son las últimas novedades que tenemos? Yo te veía hoy apuntando notas, nombres, situaciones más o menos desagradables que se están dando en torno a una planta que desagradable no tiene nada. Yo decía, vos me comentabas hace un ratito antes de arrancar el programa, che, viste qué groso lo que está pasando en el País Vasco. Yo te decía, mientras en Argentina sigue habiendo presos por plantar, hubo y bastantes allanamientos este verano, no en Capital Federal, curiosamente, sí en muchas provincias del resto de Argentina, no en Capital Federal por ahora, pero hubo allanamientos por plantas. En Córdoba, sin ir más lejos, hace una semanita, recién hace poco, a una piba llamada Celeste, la ingresaron a la casa, la detuvieron y se le llevaron 15 plantas de cannabis. Y sin ir más lejos, el baterista de Callejeros, ¿viste? El tipo que prendió fuego la Germu con alcohol, la mató. A Wanda Tadei. Recordemos, ¿no?, el nombre de la víctima que... Exactamente. Que... realmente necesita ser recordada como... Y que hoy está, tal, ¿no?, que hoy está siendo enjuiciado por eso. Digo, paralelamente a que le están haciendo un juicio gravísimo, loco, por homicidio complejo, ensañamiento, etc. Cargado por el vínculo de esas historias. Le están haciendo un juicio, lo mandaron a juicio por tenencia simple de una planta de cannabis macho. Y quiero contarles esto, estuve en el juicio, la primera audiencia del juicio. ¿El juicio por el homicidio o por la planta? El juicio por el homicidio de Wanda Tadei, que todavía, hay que demostrarlo. Yo no lo diría con tanta liviandad que la quemó. Todo indicaría que sí, porque le juegan en contra los peritajes y algunos testimonios. Pero más allá de eso, el juez le dice, ¿usted tiene, qué otras causas tiene? Y entonces él dice, sí, tengo la causa por el boliche de Cromañón. Y... el juez le dice, nombre de apellido, nombre de documento, ¿qué otras causas tiene? Sí, tengo esta causa por Cromañón. Y el juez se detiene y dice, pero también tiene otra causa. Mira un papel el juez, en un tribunal federal. Y Vázquez lo mira el juez y dice, sí, una planta. Y el juez mira como, boludez. Como dice, el juez lo mira diciendo, boludez. Y seguimos, así, directamente. Y sí, era una planta macho. Y algo más, fue trasladado con la planta a los tribunales de Comodoro Py. Bueno, hay una foto muy grosa, sí, que está el patrullero, que está, él se ve de atrás por la luneta, por el vidrio detrás del auto. No sé quién tomó esa foto, pero se ve a él y a la planta. Aparte, digamos una cosa, ¿dónde se vio que trasladen a un detenido con la evidencia? O sea, si yo mato a alguien, ¿me voy a trasladar con el arma con la que maté a esa persona? Es realmente loco es poco. Decir que eso es loco es poco, realmente. La verdad que es vergonzoso. Pero bueno, mientras, a ver, mientras contabilizamos esto acá, y mientras. Y ahora vamos a ir un poco a eso. Se está por dar una discusión histórica dentro de Argentina, dentro y fuera de Argentina. Vos me comentabas que en el País Bajo están por legalizar, el País Bajo en España, están por legalizar directamente una plantación. Una plantación. En el pueblo de Tarragona, en el País Vasco, los tipos obviamente están siendo castigados, ¿no?, por el oleaje de la crisis. Llegó al País Vasco, que es una de las regiones más ricas de España. Por otra parte, esto habría que tenerlo en cuenta, digamos. Estamos España, las dos autonomías más ricas son el País Vasco y Cataluña. El País Vasco le llegó finalmente la crisis, como le llegó también a los catalanes, que hemos visto en varias ocasiones situaciones en las cuales los han recontracagado a palo los tipos cuando han ido a reclamar a Plaza Cataluña, etc. Bueno, la cuestión es que en Tarragona encontró una salida en nuestra querida planta de Faso. Y el ayuntamiento, lo que sería la municipalidad de Tarragona, va a alquilar unas tierras a un club de cultivo. Y digamos, el club de cultivo lo que básicamente va a hacer es plantar marihuana en tierras fiscales del municipio de Tarragona, y el municipio de Tarragona se llevará sus dividendos, ¿sí?, como corresponde a un arrendatario, digamos. Recordemos que el club de cultivo es una movida que casualmente se inició en la ciudad de Tarragona, en España, hace 10 años, cuando un grupo de personas que tenían permitido cultivar marihuana para consumo personal, se les ocurre la brillante idea de decir, bueno, si nosotros tenemos permitido plantar para nosotros mismos, porque el fin es no poner en el circuito de la comercialización, o ilegal, mañana será legal, el producto de esa plantación. Si nosotros tenemos permitido hacerlo para nosotros, pero nos juntamos entre 10, alquilamos un campito, cultivamos para nosotros 10, lo llamamos al estadio y le decimos, señores, miren que estamos cultivando para nosotros 10, tomen las llaves del lugar, vengan a ver, si quieren controlen las plagas, denle un poquito de regar si la ven un poco seca. Y si encima ninguno de nosotros tiene ganas de ir a cultivar y quiere encima contratar a un jardinero, es decir, darle mano de obra a alguien, ¿bien? Si nosotros aseguramos que todo el producto que se obtenga de ahí va a ir solo para nuestro consumo, es decir, no se va a poner en el circuito de la venta, si ninguno de nosotros va a ganar plata con ese cultivo, ¿por qué no podemos hacerlo? Esta pregunta obviamente no se la fueron a hacer al juez, como siempre, primero hay que actuar, después veremos, así se van ganando o así se van produciendo a lo largo de la historia los grandes hitos. Los tipos fueron y pusieron una plantación. Como decía un amigo mío que era chorro, creo que está preso todavía, bueno, siempre decía, es mejor, a veces es mejor pedir perdón que pedir permiso. Muchas veces. Así funciona a veces la justicia, ¿no? Hay que hacerlo, pedir perdón, pero si vas a pedir permiso no te lo van a dar nunca. Obviamente que les cayó la cana, tuvieron un juicio, volvieron a hacerlo, y finalmente la Corte Suprema española terminó avalando eso y terminó dándole forma a lo que después fue la reglamentación de lo que hoy son un boom en España, un boom, me lo ha dicho un amigo que vino hace un par de semanas acá a Argentina y me decía, loco, yo soy argentino, caí en España hace un año y ya me pude asociar a un club donde yo voy, pago una cuota, que es la que sirve para mantener el cultivo, al jardinero, alquilar el lugar, y yo ni siquiera almaceno toda mi marihuana para consumo anual en mi casa, es decir, me la almacena el club. Y yo no voy a comprar. Yo cada vez que me quedo sin faso voy, está el club abierto en horario de día, les pido, me llevo, no sé, 10 gramos para fumar en la semana y me quedan. Si yo pago una cuota anual para que el club pueda mantener sin fines de lucro la plantación. En este caso fueron un poco más allá. Agarró el estado y dijo, bueno, ¿qué se la vas a alquilar a un privado? Alquilábela a mí, si a mí me sobran tierras. Bueno, el caso es, digamos, por ejemplo, en el caso de un oyente como Víctor, ¿no? Víctor que dice, bueno, yo tengo paraguayo. Quizás Víctor tiene paraguayo porque no tiene un lugar donde cultivar. Digamos, una estructura como los clubes de cultivo le permitiría acceder a quien no tiene espacio para cultivar, le daría el derecho de poder acceder a su marihuana. Lisillanamente, digamos, porque de última estaríamos hablando de una ley bastante discriminatoria si solamente pudiesen acceder al autocultivo aquellos que tienen un lugar propio. Es decir, si no sos propietario, no puedes consumir tu marihuana y tenés que acceder al mercado negro. O las fuerzas para llevarlo adelante. Hay un montón de usuarios medicinales que están en un estado muy jodido de salud y no pueden levantar una maceta, no pueden ocuparse de cosechar una planta y necesita que alguien la haga por ellos. Y te digo que en la legislación uruguaya que se va a debatir este año, esperemos que sea así, que permitiría 8 plantas hembras por persona, está pensado la figura del club de cultivo. Si uno tiene más de 8 plantas, tiene que ser en sociedad Y casi te diría que sí, es casi un club de cultivo. O sea que si tenés 16, tiene que ser entre 2. Si tenés más de 8, tiene que ser entre 2. Así que, digamos, que la región va hacia eso también. Yo me preguntaba recién, esta cuestión de los campos estatales, ¿le habrán hecho caso a Jorge? Una cuestión de, puede ser de un oligarca, pero mejor estatal. Pero mejor estatal. ¿Mira eso? Quisiera corregir un poco la información que dimos, porque yo, que en geografía siempre tuve problemas, Tarragona, nos confundimos porque el País Vasco está... está evaluando directamente la legalización del FASO, o sea, es otro problema que, digamos, otro tema diferente. En este caso, Tarragona es dentro de Cataluña. Sí, es dentro de Cataluña. Exactamente, no es en el País Vasco, dentro de Cataluña, y de hecho, quienes van a alquilar la tierra son la Asociación Barcelonesa Canábica de Autoconsumo, ¿sí? Van a alquilar estas tierras a cambio de crear unos 40 puestos de trabajo, es decir, le van a dar laburo a 40 personas y le van a dar al fisco municipal 1.3 millones de euros en 2 años. Y lo, vi algunos que para informes. un pequeño municipio no debe ser una bocha de guita, digo, deben pagar a todos los estatales. Se la veía muy, muy a favor a la gente que vi en entrevistas, porque estuvo girando esta semana el tema y había algunas entrevistas de la televisión española, la mayoría de la gente estaba a favor. Siempre había algún... Los denunciaron. Había gente ortodoxa que decía, esto es la perdición moral del país, etcétera, ¿no? Pero en general la recepción era buena, porque me parece que hay una tolerancia. España tiene una ley mucho mejor que la Argentina, y mucho más avanzada en el sentido de la protección de los derechos individuales. Así que va a caminar y va a allá ser un buen ejemplo en algún punto. Sí. ¿Y por qué lo decimos? Digo, ¿por qué viene a colación y por qué lo comparamos con los casos nuestros? O al menos lo que están sucediendo ahora en Argentina. Porque va a ser la discusión que se viene. Porque en los próximos meses vamos a discutir, salvo que haya algún hecho fortuito en Argentina, la despenalización de la tenencia de drogas y del cultivo de marihuana. Hay algunos proyectos, varios ya, casi 6 proyectos, que siguen manteniendo un poco lo mismo. Hay un proyecto que es el de Victoria Onda, que dice que se pueden cultivar sin límite la cantidad de plantas, y está esperando un proyecto del gobierno. A ver qué nos dice de las plantas, si se puede sin límite, si no, si me vas a limitar un poco. Pero más allá de los alcances del proyecto del gobierno, que sabemos que mínimamente, al menos la discusión por la cultivo de cannabis está dispuesto a darlo, esa es la discusión que se va a venir. Se sancione la ley que se sancione, ya sea con un límite de plantas, con que el límite sea la prueba de comercio, etcétera, es la discusión que se viene. Ni bien se sancione esta ley de drogas en Argentina, al menos en lo que hace a la comunidad canábica, el tema que se viene por delante son los clubes de cultivo, y hay que darle bola, porque realmente es una experiencia que se está llevando adelante con mucho éxito en España y que ha servido un montón para poder disminuir los índices de narcotráfico y mejorar un montón la salud de las personas. Si usted piensa, yo no tengo que ir más a comprarle hashish a un moro en un barrio de Barcelona. Sí, yo tengo mi propio club de cultivo y pago todos los meses por eso. Bien. Como diría José Sacristán, no sé si lo recuerdan, cuando yo era niño lo recuerdo, no me acuerdo de qué programa, creo que era una serie nocturna. ¿Recuerdan que él decía, solos en la madrugada no estamos solos? ¿Se acuerdan de eso? Solos en la madrugada no estamos solos. Pues no me acuerdo. Creo que era algo así como, solos en la madrugada se llamaba el programa. Bueno, en el próximo bloque, vamos a ver que tan solos no estamos. Sí, que no es que de pronto en Argentina nos embarcamos en una locura y los uruguayos están por ahí haciendo cosas dementes en torno a nuestra planta amiga, sino que la región está empezando a pensar las cosas de una manera diferente. La región quiere decir nuestro continente, así que vamos a separar un poco la paja del trigo a ver qué está pasando. ¿Hay señales de humo? Perdón, ¿puedo decir? Vamos a separar el cáñamo de la soja. La primera paja del trigo, el cáñamo de la soja. No estaría nada mal, bueno. Amigos. You

conoce como la realidad. Tiene unas ganas de seguir escuchando esta canción. Me da una bronca cortarla, la puta. Bueno, pero hay que cortarla, muchachos, porque el programa nos queda corto. Si no, qué buena música, loco. Esto es el mismo muchacho, es no, otro muchacho. Esto es algo que a vos te gustó mucho. Una vez lo puse en la redacción de la revista hace muchos años. DJ Newmark. Ah, me acuerdo. Newmark, como la marca de los equipos, pero separado. DJ Newmark. Me encantó, la verdad. No, muy bueno, loco. No. Bueno, saludos a todos los amigos que están volviendo a conectarse. Hay gente que se perdió, evidentemente, el programa del otro día, o no comentó, o no apareció conectada, pero está ahí asomándose. Aguito, por ejemplo. Vanessa, que ya estuvo el programa pasado. Bueno, nada. Están todos ahí y eso es lo que vale. Vamos a saludar, que no lo hicimos como correspondía, a nuestros amigos de las distintas radios, obviamente nuestra casa matriz, radiogoga.com, y nuestros amigos de El Arca FM 100.1 MHz de Bariloche, FM Natura, basta, basalo, FM Natura, FM 99.3 de Salta, de La Azotea de Mar del Plata, FM 88.7 y Radio Curva de Sal Si Puedes Córdoba, FM 99.5, siempre ahí aguantando la bandera. ¿Cómo está eso? Este señor anda como el culo. ¿Sí? Sí. ¿Te mojaste por ahí? No. Es largo eso, ¿lo che? ¿Lo mojé o me mojé? ¿Qué? No sé. No sé. ¿Cómo está? Tremendo. Bueno, basta. No nos podemos ser catológicos. Bueno, para evitar los deslices hacia la falta de seriedad, vamos a encuadrarnos en lo que nos compete. Serios. Vamos a trabajar. Dale, vamos a Y acá, digamos, yo tengo un trabajador a mi derecha. Un hombre que anda en bicicleta, que se la banca. Todo el día en bicicleta. Ruchanji, ponenos al día, ¿qué carajo está pasando en Latinoamérica? La pregunta es esta, que yo te hago como para que vos después te expreses todo lo que quieras. ¿Nos tenemos que emocionar o tenemos que ser cautelosos? Yo les diría que... y yo soy muy cauteloso. Pero creo que nos tenemos que empezar a emocionar. Para empezar, y para ahorrarle mucho a los lectores, iba a decir, por Dios, a los oyentes, que los quiero transformar en lectores, publiqué el día de ayer en el diario Página 12, edición del domingo, un extenso artículo sobre la UNASUR y la postura que tiene la UNASUR. Recordemos, la UNASUR es una nueva entidad regional sudamericana que es, yo diría que es como prima en algún punto, o la CELAC es prima de la UNASUR. La CELAC es la misma, pero más los estados de Centroamérica. En fin. Me llegó por una fuente que en las actas de la última reunión de la UNASUR, de la parte de drogas de la UNASUR, que tiene una parte dedicada al problema mundial de las drogas, en esa acta se habla ya directamente de encaminar la discusión hacia la despenalización y la descriminalización de los usuarios. Y se plantean puntos de trabajo a nivel regional. ¿Qué es lo que está pasando? En este momento... Y ahora, ahora se van a dar cuenta por qué Estados Unidos se estuvo moviendo tanto estos días. La UNASUR va a plantear esto, va a avanzar sobre la despenalización como política común en toda la región de Sudamérica en mayo en Cartagena de Indias. Es muy importante esto porque lo que se va a tratar de hacer es una armonización legislativa. ¿Qué quiere decir una armonización legislativa? Que todos más o menos tengamos las mismas leyes. Yo no sé si lo dijimos en este programa, pero yo tomé este dato de la gran revista THC y lo palpé en Página 12, de que había, por ejemplo, la cónsul uruguaya en Buenos Aires, tuvo que ir a sacar chicos presos uruguayos que venían a ver un partido de fútbol, que venían a un concierto y fumaban en la calle, y tuvo que mandar la advertencia a Uruguay y decirle, muchachos, acá en Buenos Aires, en Argentina, no es lo mismo. Sí, es muy loco que una cónsul les esté diciendo a los pibes, muchachos, gurises, no fumen en la calle en Buenos Aires. Porque el problema fue, creo que acá en Buenos Aires. Sí, exactamente. Fue en Buenos Aires. Capital Federal. Y eso demuestra que los funcionarios... No sé el resto del país. Exacto. Eso demuestra que los funcionarios uruguayos trabajan. Exacto. Porque que esté la cónsul uruguaya sacando chicos de la cárcel por fumarse un porro en la calle, te da una cuestión de que están en el territorio. Bien, la UNASUR propone varias cuestiones. Una es esta, y lo más fuerte de ese documento es que trabaja sobre la demanda, no sobre la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Sobre la gente que quiere comprar, no sobre los que venden. Digamos, corre el foco del narcotráfico y dice, ¿por qué no empecemos a atender a la gente que consume primero? Y después vemos qué hacemos con el narcotráfico. No es que no se quiere combatir el narcotráfico. Lo que se está diciendo es, bueno, vamos a primero atender a los consumidores. Hay Argentina encabeza, dentro de todos estos grupos de trabajo, el de la demanda y el de la armonización legislativa. Es muy importante que la despenalización argentina sea buena, porque fíjense esto, Argentina está comandando armonización legislativa, pero no está despenalizado en Argentina la tenencia por uso personal. Sí en Uruguay, digamos, y en Ecuador, al parecer, en Perú sí, en Colombia sí, hay cantidades mínimas. Igual Uruguay está casi palmo a palmo con Argentina en la comisión. Mm. La relación es muy buena, como dice Basar. La relación entre la comitiva uruguaya y la argentina es excelente. Bien, está pasando esto en UNASUR. Es para emocionarse porque el planteo de UNASUR ya de base va por otro lado. O sea, está diciendo, no, a ver, el camino es este. Lo que hizo la UNASUR es elegir un camino. Eso es lo más importante para mí. Y eso es lo que da para emocionarnos. Que el piso es otro. El piso es diametralmente otro. Y después, paralelo a esto, y también en Cartagena de Indias, donde va a ser la reunión. ¿Un camino contra qué? Digo, porque tampoco estás solo. Tenés que luchar contra determinados obstáculos. Mi pregunta hubiera sido, ¿por qué no hace 5 años? Digo, ¿qué es lo que está posibilitando que se dé, pregunto, ahora y no se haya dado antes? Hay... ¿Aflojaron determinadas presiones de afuera? ¿Hay más unión? Las presiones no aflojaron, pero sí hay un, digamos, Estados Unidos, hubo un cambio muy grande. Siempre Estados Unidos está como el tensor de todo esto, ¿no? Estados Unidos dejó de mirar a Oriente, digamos, estuvo mirando a Oriente mucho tiempo, ¿no? Y descuidó en algún punto Sudamérica. Sudamérica en esos momentos, mientras Estados Unidos hacía la guerra en Irak, en Afganistán, se fue formando, se fue, digamos, tuvo otra solvencia, una madurez. Eso dijo la Ramos Mejía, ¿no? Perdón. Mejía, sí, lo que llamativo. Hay madurez, exacto. Hay madurez en el debate, ¿no? Lo llamativo Mejía, es que Mejía es la secretaria general de UNASUR, es decir, la persona más importante, digamos, es la cabeza de esta organización continental. Y lo interesante es que Mejía es de origen colombiano, o sea, no es menor esto, es decir, es una persona que evidentemente viene con una experiencia muy particular, que es ni más ni menos que la experiencia del Plan Colombia y los resultados del Plan Colombia. Y además, ¿sí?, representa a Colombia dentro de UNASUR. O sea, UNASUR tiene presidencias pro tempore. Exacto. Y esto es un dato que para mí es el dato más fuerte, el más llamativo. Es Santos, el presidente de Colombia, que empieza a pensar en la despenalización, que empieza a sacar cuentas, que empieza a apoyar el debate. Eso no quiere decir que apoye la despenalización, pero sí apoya el debate. Y es único, porque Santos fue ministro de Seguridad o de Defensa. De defensa de Uribe, de Álvaro Uribe, uno de los tipos, para mí, más sanguinarios y más pro-yanqui, y voy a decir así, pro-yanqui, de todos los gobiernos que hubo en Colombia. O sea, el presidente de Latinoamérica más vinculado con el narcotráfico. Recordemos que la mujer de Pablo Escobar Gaviria, el narco más grande de la historia de Latinoamérica, recuerda que ella a Uribe le decía Alvarito cuando llegaba a la casa a ver a su amigo Escobar. El hermano de Uribe está involucrado con los paramilitares, y hay un testigo acá dando vuelta que a veces Santiago Donel de Página 12 lo entrevista, que es el que tiene la data dura. El cambio colombiano es fuertísimo, porque imagínense que Colombia es el aliado de Estados Unidos en la región. Sí. Además de Chile, ¿no? Pero digamos, Colombia es el aliado. Bueno, Mejía dijo una cosa muy interesante y me parece sobre todo importante en qué contexto la dijo, porque no lo dijo rodeada de colegas sudamericanos progres, sino que lo dijo en CNN. Sí, es verdad. En una entrevista en CNN, lo que no es menor. Piensen que CNN en español es lo que consumen incluso los sectores más reaccionarios latinos de los Estados Unidos. O sea, es un público al que hay que plantársele. Y Mejía dijo en un momento dado, cuando le preguntan en la entrevista, y usted, con respecto a este tema de la despenalización y demás, ¿cuál es el vínculo que pretenden establecer con los Estados Unidos? Y Mejía en ese sentido fue categórica. Dijo, bueno, nosotros pretendemos mantener una buena relación con Estados Unidos, pero ellos tienen que hacerlo de ellos y nosotros tenemos que empezar a tomar nuestras decisiones. Mi punto de vista, dijo Mejía, y esto se lo puso al hombro, lo cual habla incluso más elocuentemente de lo que está pasando, mi punto de vista es que la guerra contra las drogas fracasó y Sudamérica tiene que empezar a tomar otras decisiones. Excelente lo de Mejía. Además, habló de la prohibición como una capa vieja. De un momento dijo, es esta capa vieja que seguimos usando diciendo esto es guerra y nada más. Entonces, es importante, insisto, lo de Uribe, pero para mí, lo de Santos, ¿qué es lo que marca y lo más fuerte de lo de Santos? Y me despido de Santos y me voy a ir de otro presidente más interesante. Es que hoy Santos está siendo políticamente correcto con la región. ¿Qué quiero decir? Que Santos no es un progresista. Repito, ministro de Defensa de Uribe. Pero al mismo tiempo, hoy, lo políticamente correcto es apoyar el debate de la despenalización. No la despenalización, pero sí el debate. Que se haya transformado eso en lo políticamente correcto, cuando antes te metían preso por pensar, decir, actuar en ese sentido, hoy sea lo políticamente correcto es una vuelta enorme. Sí. Bueno, que es más de base, ¿no? Pero es una vuelta. Creo que tuvo un gran peso desde hace 2 años en constantes entrevistas, lo vienen diciendo, 3 expresidentes grosos de Sudamérica, Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil, César Gaviria, expresidente de Ecuador. Colombia. De Colombia. No, no precisamente grandes progresistas. No, liberales a ultranza. Y no me sale ahora. Un expresidente mexicano. Fox también lo ha dicho, no, pero no es Fox el que está en drogas y democracia. Pero Fox lo ha dicho. Y eso me sorprendió muchísimo. Porque él inició, en parte, él preparó el terreno de la guerra contra las drogas en México. Pero hablan de legalización. Ellos vienen del debate en México y están bajando la línea de, loco, hay que plantearse, ya está. Casi como que dicen, la despenalización es una discusión que ya pasó. La despenalización, aclaremos, es la tenencia de drogas. Digo, la línea sobre la que está habiendo un acuerdo en UNASUR es despenalizar la tenencia de drogas. Pero estos tipos vienen a plantear una cuestión mucho más avanzada. Que señores, sí, ellos ya está. Esto es un poco lo que dice Emilio. Concéntrense en la demanda. Primero solucionen los problemas de quienes usan drogas. Pero la discusión posterior va a ser legalización o no legalización. Y yo vuelvo a mi pregunta antes de pasar a un presidente que yo ya sé con cuál te vas a venir. Mirá, tiene más jugo que la naranja que me exprimí a la mañana. Dígalo. ¿Puedo leer? A ver, la lógica es el prohibicionismo fracasó. Está habiendo nuevos horizontes en el mundo, se están haciendo experiencias despenalizadoras que tienen un montón de éxito. Ahora, ¿puedo leer este movimiento de la UNASUR en la misma lógica que, por ejemplo, la reacción frente a Malvinas? Digo, ¿cómo explicas que de repente una idea que era muy loca de un país sudamericano como Uruguay, que la tomó Argentina, que la llevó adelante y la está discutiendo en este momento, puede de repente encontrar tanto afianzamiento en la región? Digo, ¿a qué lógica obedece? Porque de repente todos los países de la región se volvieron progresistas, ¿no? Piñera no es progresista, Santos no es progresista, no sé qué pasa por las Guyanas, Perú recién acaba de estrenar nuevo presidente que está hasta ahí, está más nacionalista, o menos, pero tuvo que pasar ahí, pero venía de un presidente ultra liberal. Digo, ¿en qué lógica se puede ver esta especie de unión latinoamericana en torno a la despenalización? ¿No? ¿Qué dice? No, yo, digamos, lo que creo que es más o menos evidente es que el mundo se fue al carajo y que Sudamérica, en principio, está pensando seriamente en constituir un bloque realmente unido que empiece a elaborar políticas propias, porque ya no hay a dónde ir a pedir guita, ¿sí? Ya no hay a dónde ir a tocar la puerta. Europa tiene un quilombo infernal. Estados Unidos tiene otro quilombo infernal que obviamente Estados Unidos sabe tapar por una sencilla razón, porque tiene un ejército enorme y tiene la capacidad de ir a copar mercados y de esa manera mantener una balanza comercial más o menos aceptable. Pero la realidad es que el panorama internacional es otro. No es solo económico el límite, ¿no? No, pero yo creo que en el fondo, porque a ver, yo sé que... Malvinas no fue económico. No, digo, pero ¿cómo explicas la unión de la región en torno a condenar la ocupación? Sí, no quiero sonar escéptico, ¿no? No quiero sonar que no creo que haya un cambio político en Latinoamérica. No estoy diciendo eso. Ahora, voy a lo seguro. Trato de ir en análisis a lo seguro. Y lo seguro lo encontrás explicado en términos económicos. Vos, lo que te va a asegurar una decisión en una determinada dirección es cuán conveniente es en términos económicos, más allá de lo político. Y creo que en ese sentido, salir de la lógica de la guerra contra las drogas incluso es beneficioso en términos económicos para nuestra región. Creo que es una decisión tomada por ese lado también. Como los peronistas dicen que muchos son peronistas y no lo saben, en este momento Armada es marxista y no lo sabe. No, yo he tenido una formación, sí, totalmente. Yo creo en la estructura. Yo creo en la estructura. Yo voy a ir un poco así. Sácame dudas. ¿Esto no salió barato? ¿No hubo ninguna reacción del otro lado? No, ¿están dejando que esto pase así por abajo de la mesa? Abajo de tu muslo derecho tenés una tapa del diario La Nación. A ver. Pásamela, por favor. Gracias. Está calentito. Ustedes sé si saben, si se habrán enterado que, bueno, les voy a hacer una pequeña introducción rápida, lo más rápido. hubo la JIFE, un órgano que se dedica a fiscalizar cómo se está controlando las leyes de droga alrededor del mundo, sacó un documento, un órgano de la ONU sacó un documento diciendo que Argentina era el primer país consumidor de cocaína después de Estados Unidos en América. La semana pasada todos los noticieros, somos el país más merquero después de Estados Unidos, qué vergüenza, la la la. Los datos eran del 2005. Y en esa conferencia de prensa Rafael Bielsa... ¿Qué pasó? ¿No hubo nuevo...? No, ningún medio se retractó de la pelotudez que pusieron en tapa. Bielsa hizo la observación, no es que porque nadie fue... O puedo decir, bueno, los periodistas no hicieron su trabajo y no revisaron realmente de qué fecha eran los informes que usaba la JIFE para decir esto. Cuestión que Bielsa, en esa conferencia de prensa en la que se presentan esos números, Bielsa dice, esos datos están desactualizados. Eso consta en una nota de Clarín. Son datos que le da la Cedronar a la JIFE, a este organismo de la ONU, y son datos viejos. Y Bielsa lo dijo. ¿Y qué hacen los periodistas? Incluyen eso, pero no lo incluyen en la cabeza. Lo incluyen mucho más abajo en la nota, y en los títulos no está eso. Exactamente. Entonces es, básicamente, bullshit. Así, pura basura. Bueno, pero insisto, perdón, callados, ¿qué pasó del otro unos lado días después Panamá? De esto, sospechosamente aparece en otro diario que el Departamento de Estado norteamericano, que todos los años saca un informe medio basado en la JIFE, en la ONU, que más o menos es Estados Unidos, porque ahí es donde también ejercen influencia, diciendo que Argentina no estaba combatiendo bien el narcotráfico, que no había buena coordinación entre las fuerzas en Argentina. Pero miren qué casualidad, el año pasado, el mismo informe del Departamento de Estado, ¿saben lo que resaltaba? La coordinación entre las fuerzas de seguridad en Argentina para combatir el crimen organizado dedicado a las drogas. ¿Cómo puede ser que lo que resaltaste un año anterior se haya desarmado tan rápido en un año? Y sigo. Además de esto, aparecen críticas ya directamente a cómo está trabajando Nilda Garré, etc. Les leo la tapa de La Nación que tengo acá, tapa del día jueves 8 de marzo, crítica de Estados Unidos a la política local antidrogas. Dice, falta de control. Según el documento, cayeron los controles de tráfico de drogas en puertos argentinos. Pum. Cooperación. Washington dice que desde junio de 2011 la Argentina desarticuló los acuerdos con la DEA. Eso es impresionante. Este es el dato más importante de todos. Esto es donde acá es cuando vos tenés que viajar mentalmente a Estados Unidos y pensar en esto. Ring, ring, ring. Hola, ¿quién habla? Esto es el Departamento de Estado de Estados Unidos. Decía algo importante porque te voy a cagar a trompadas. Somos de la DEA. Ah, perdón. Mira, esto es rapidito. Cortaron los acuerdos en Argentina. No sé, hace algo porque ahí pasa la falopa para Europa. Así que no me rompa las pelotas. O sea, mañana quiero algo. Dos días después tenés una operación de prensa. ¿Dónde? En La Nación. Y les digo por qué yo digo esta guasada sin tener pruebas. Porque leí Wikileaks, el libro de Santiago Donel. Cuando lean ese libro se van a dar cuenta cómo trabaja la embajada y las agencias norteamericanas en Argentina. ¿Por qué apuntan a Argentina? Porque está en parte dentro de este gran cambio de la armonización legislativa. Pero Argentina, en el fondo, no está diciendo cosas tan locas, y este es el presidente del que vamos a hablar, como Otto Pérez Molina. Porque Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala, está proponiendo la legalización de todo, de la producción, del transporte y de la venta de todas las drogas. Otto, que contale. Otto Facho, como titulamos en la revista THC, porque es un militar golpista. Hasta ahí. Pero ¿qué pasa? Otto está. Uno pensaba, Otto lo debe decir porque está re loco y no hace nada. No, Otto mandó a su canciller a decírselo a Hillary Clinton hace dos semanas. Esto mismo. Y también mandó a su vicepresidenta a hablar con el presidente de Nicaragua. Y después otro funcionario a hablar con la presidenta de Costa Rica, Chinchilla, y así enviados, y los obliga a declarar a favor, y después los tipos, y yo esto lo veo en las notas, un día antes hablan en contra, lo ven a otro, tienen que dar a favor porque es una conferencia conjunta, al otro día hablan en contra, pero va sentando el debate. ¿Y a dónde va Otto? ¿Cuál es el objetivo de Otto? El mes que viene, abril, ya. Reunión de todos los presidentes de América. ¿Cómo se llama esa reunión? La Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas. En la Cumbre de las Américas va a haber dos temas. Esto gracias a Otto. Uno va a ser la despenalización. El otro no me acuerdo. Pero van a ser. Va a haber dos temas. El otro. ¿Qué soy yo? El otro. Están los titulares de los diarios. Debe ser que estoy como muy obsesionado porque vengo investigando esto muy fijo. Pero está ahí, digamos. No sé si era. El tema era la participación de Cuba, porque Correa dice que no va a participar de la Cumbre de las Américas si no participa Cuba. Entonces, Cuba y la despenalización. Esos son los headlines, titulares de los grandes diarios pensará, de Sudamérica. ¿Qué pensará Fidel de la época? No sé. Fidel y Chávez, los dos mantienen legislaciones en Cuba. Muy regresivas. En Cuba hay pena de muerte para el tráfico agravado. En Venezuela te puedes comer, lo puse en el artículo, hasta 8 años, más de 8 años por comprar. Sí, ese es otro. Yo creo que ese es pero otro. Pero no lo apoyan ellos. Son legislaciones dictatoriales que no se cambiaron. Exacto, muchas veces. Pero me parece que una cosa que va a ser interesante y de lo cual debemos estar muy atentos es de muchos países que en muchos aspectos son países que han adoptado por políticas realmente liberadoras de sus economías. ¿Sí? Y de sus políticas, como son Bolivia, como son Venezuela y como lo ha sido siempre Cuba, que en términos de legislación de drogas no representan precisamente el progresismo. Porque Bolivia, por ejemplo, banca la despenalización de la hoja de coca. Ahora, en ningún momento, y esto es un reclamo de determinados sectores de derechos humanos en Bolivia no se está hablando de despenalizar, es decir, no se está pensando en los consumidores de ninguna sustancia. El interés de Bolivia es la legalización de los cultivos, es un problema cultural para los bolivianos. Bueno, pero por eso ahora, es importante la UNASUR, porque muchos gobiernos no se lo plantean porque no representa un tema grande dentro de sus países. Y ahora voy a responder para mí. Una de las cosas más fuertes para mí del tema, lo leía justo en tu nota ayer del domingo y lo decía recién Tincho, que es el tema de los derechos humanos. Creo que lo dice Mónica Cuñarro, la fiscal ex al frente del comité creado por Aníbal para cambiar la ley de drogas, que dice un poco uno de los interrogantes, a ver, esto es un embole, sabemos que esto es un embole de un montón de aspectos porque tiene que ver no solo políticas internacionales sino legislaciones nacionales con pactos, con leyes internacionales fijadas por la ONU, donde todo entra a jugar con todo y se torna un bardo increíble donde te saltan a decir de otro lado, no, pero a ver, está todo bien, fracasó la prohibición como asume Estados Unidos, sí, fracasó. Pero, a ver, acá no pueden cambiar nada porque si no van a ir en contra de lo que dice la ONU. Y ustedes forman parte de un organismo internacional que les dice que tienen que penalizar la tenencia de drogas. ¿Y cuál es, que creo yo que es una de las grietas que se está creando en el muro de la prohibición? Que es apoyarse en los derechos humanos. Una de las cosas en las que se van a basar para poder decir, no, está bien, ustedes no quieren que dejemos a los consumidores tranquilos, creen que vamos a seguir pudiendo intentar perseguir el narcotráfico a partir de los usuarios. Bueno, nosotros decimos que por más que reconozcan que haya fracasado y no lo quieran cambiar, acá hay una cuestión de derechos humanos. Y frente a derechos humanos reconocidos en pacto firmado por, o casualidad, todos estos países de Latinoamérica, no hay ningún tratado internacional que pueda anteponerse. Creo yo que es una de las grietas que se está encontrando a uno de los tantos obstáculos serios que imponía al menos la legalización a nivel regional. Es ese punto, antes de pasar a responder y irnos con algo que le quiero responder a Tincho, ese punto que vos contás es muy importante, te las tiro, la plata, vos decías la crisis, la plata. Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos, cuando empezó Otto Pérez a hablar tanto, armó una reunión del SICA, que es como un Mercosur de Estados Unidos, con los presidentes de Honduras, Salvador, Nicaragua, todos los lugares por donde pasa la cocaína antes de llegar a Estados Unidos. Y primero fue a México, a ver cómo estaba Calderón y bancar la posición prohibicionista, y después fue ahí a hablar lo mismo. La mayoría se dieron vuelta de los que había hablado Otto Pérez Molina. ¿Y sabes qué hacían? Pedían plata. El tipo prometió plata. Prometió en un año poner más plata de la que puso en los dos últimos años, por lo menos. Sí, lo interesante es porque creo que la respuesta de Otto fue no la quiero la plata. Solo no la quiero la plata. Y ahora te voy a responder lo que vos decís, el tema que vos decís, si la sociedad latinoamericana progresó o no. Eso me pareció fuertísimo. Me parece que esa observación... vos que usaste una palabra. No quiero ser, dijiste. No quiero ser... No sé, como pesimista. No, pesimista no. Escéptico. Escéptico. Vos no querías ser escéptico. Yo lo soy, mucho. ¿Sabes qué creo que cambió? No creo que la gente sea más progresista. ¿Y por qué está cambiando en Centroamérica? Porque la matanza que está ocurriendo en este momento en México, la gente que le están cortando la cabeza, los videos, lo que se está viendo, las cabezas tiradas de un lado al otro, la matanza que se está viendo, si vos lo pensás... Y que se empezó a trasladar a Guatemala... Sí, porque los Zetas están copando la parada... No, obviamente, es casual que Otto haya justo salido, ¿no? Claro, no, y obviamente el cartel del Golfo también, porque le copan la parada. Están todos copando la parada porque por ahí entra la coca. Lo más, y esto lo dicen todos los especialistas, lo que más guita deja es el tráfico, ni la producción ni la venta, el tráfico. El mover la droga es lo que más guita te deja. Entonces, la matanza es tan fuerte y se está sintiendo, se está empezando a sentir que a cosas extremas, soluciones extremas. La legalización es la solución extrema a una matanza, al extremo del prohibicionismo. El prohibicionismo llegó a tal lugar que si vos medís la gente que muere para combatir el narcotráfico y la gente que muere por sobredosis, la relación es 1%. O sea, el daño de la salud que supuestamente harían las drogas hoy no es tan grande como el daño que está haciendo combatirlas. Se está matando más gente de la que moriría por sobredosis. Esa cuenta, que parece tan tonta, es tan fuerte para la gente de Centroamérica, porque lo ven, vos en Buenos Aires, en Argentina, nosotros no vemos la matanza. No tenemos primos, amigos, desaparecidos, asesinos. En Colombia lo tienen, en México lo tienen. Ellos ya lo saben. Y lo que cambió con Otto, y vamos a cerrar el bloque con esto, es que él empieza a dar los argumentos. Él no dice solamente la legalización. Él dice, con esa plata, regulémoslo, vendamos nosotros y con esa plata ayudamos a la gente que tiene problemas. Entonces, otros presidentes a veces repiten esos argumentos. Porque son los argumentos de él. Él se los hace repetir. Entonces, por primera vez aparecen los argumentos. No es solamente la premisa. Claro. No es la premisa. Es decir, es un negocio redondo. Si lo hacemos bien, si lo hacemos bien, si buscamos la forma, podemos invertir para curar a esa gente en todo caso. Pero estamos matando mal. Bien, vamos a seguir de cerca, porque esto es... Está que arde, amigos. Está que arde directamente. Y quizás ha llegado una cuota de racionalidad. Y ya que hablamos de fuego, usemos todos los encendedores un poquito y hagamos que arda. Total, si se prende fuego todo, va a estar bueno igual. Honey, bye. That's is melody? What good is music if it ain't possessing something? Bueno, brocoleros, después de el acero implacable de la información, les dimos un poquito de música como para que relajen. ¿Quién es este negro? Este que hacía... Seal Johnson. ¿Este también es Seal Johnson? El que escuchamos... No, era el que escuchamos antes. El largo. Exacto. Los temas largos. Esto que estamos... Las cortinas son siempre alguna cosita que Leo saca de la manga. Siempre bien. Los haces de Leo. Siempre atinado. Perfecto. Como corresponde al hombre. Un hombre sabedor de música. ¿Qué es? Leo, lo tuyo es... ¿Sos ingeniero de sonido? ¿Cómo es la movida? Soy músico, creo. Soy músico. Ahí está, soy artista. ¿Por qué preguntas tantas cosas? Soy artista. Claro, no me rompa los huevos. Todo eso y más. Amigos, hemos trabajado mucho, todos los que estamos aquí. Largas horas, sí, nocturnas. Me ruborizo cuando decís esto porque la verdad es que no participé mucho de este número. Bueno, pero estás, sí, ahí. Estoy ahí. Sos un gusto. Cuando no estás, está tu aura. Salió hace días la última edición de la revista THC, número 48, Flor de Remedio. Ese es el título. Excelente. De la... ¿Pero podemos saber quién lo hizo el título? El señor Basalo. El señor Basalo, ¿es un título tuyo, Basalo? Te felicito, la verdad, porque había muy buenos títulos dando vuelta, pero fue superador. Superador. Flor de título. Exactamente. Flor de Remedio, un hermoso cogollo hundiéndose en un frasco con agua y largando una suerte de... elixir. Líquido kriptonítico, porque es como un verde kriptonita, no es un verde pedorrón, es un verde fuerte. Y básicamente lo que estamos tratando de poner sobre el tapete nuevamente, nosotros habíamos hecho tiempo atrás, ya hace varios años, un número sobre usos medicinales, pero la decisión fue profundizar sobre esos usos y particular sobre los preparados caseros, ¿sí?, que pueden realizarse para tratar determinadas enfermedades. Con cientos, porque realmente no es dos, tres, cientos de estudios que prueban, ¿sí?, la efectividad de los extractos canábicos en el tratamiento de determinadas patologías. ¿Qué te ayudan? Basalo se acordará de la abuela canábica, nota que nunca escribí, que está guardada, ya es un aspa, está tan bajo de la manga, será que ya la tengo en la axila, el as, más una o pionera. Menos. A ver, una recordemos pionera. Que vos podés usar marihuana para todos los fines medicinales que tiene y que vas a encontrar en el último número de la revista, si querés repasar. ¿Tenés lo de tapa vos? Dolor crónico, psoriasis, ¿sí?, la cuestión de las manchas en la piel, asma, glaucoma, el tema de la presión ocular, espasticidad, que es generalmente los temblores que tienen las personas que padecen esclerosis múltiple, VIH y cáncer. Perdón, ¿y eso se unta en la piel? Hay es? Diferentes formas de uso. O sea, el extracto es el mismo, es un aceite de cannabis y se puede administrar de distintas maneras. A ver. Se puede administrar de manera tópica, ¿sí?, es decir, con una especie de gasita, se frota. Por ejemplo, en las cuestiones de piel, como la psoriasis, por ejemplo, hay casos probados. De hecho, hay un caso que nosotros seguimos en el número de una chica que se curó. Y se rasca. Sí, la psoriasis. Rasca, sí, porque recuerdo. Habla de la psoriasis y ya se rasca. Sí, soy medio hipocondríaco. En el caso de la psoriasis, tenés que hacerlo con cuidado, empaparte con cuidado la zona y dejar que evapore porque la vas a irritar, obviamente. Exacto. Si el producto está hecho de alcohol. Tenés que ser cuidadoso. Para con curarte eso. Un dolor, ponerlo y lo vas a tener que frotar como te frotaba tu abuela. Yo me acuerdo que mi abuela me frotaba la espalda con alcohol cuando me dolía. Como sería una especie de, no sé si se puede decir la marca, Ratisalin, ¿no? Como una cosa, pero natural. Digamos que calma dolores, sí, bueno, pero además calma afecciones en la piel, no solo dolores, sino también, por ejemplo, el caso de la psoriasis, ¿sí? Aparentemente hay pruebas de que el faso lo resuelve, ¿no? También lo puedes hacer fumándola, obviamente, tiene un montón de otras complicaciones, como es que estás haciendo combustión de un vegetal, en este caso la marihuana, con lo cual absorbes productos dañinos para el pulmón. La podés comer con comida, valga la redundancia, la podés hacer una manteca, pero el problema de eso para algunas personas que lo que buscan es que la marihuana te dé hambre, por ejemplo, pacientes bajo tratamiento de quimioterapia o que toman muchas pastillas porque están haciendo tratamiento de VIH, no tienen hambre y necesitan comer para no perder peso. Vos imaginate, si comés brownies canábicos, a su vez vas a eliminar un poco el hambre. Entonces, la lógica es que puedas incorporar marihuana sin tener que fumarla para no joderte el pulmón tampoco. En ese caso, ¿cuál sería la solución? Un vaporizador es una. Un poco complicado, caro. $1,800, $1,000, un precio no accesible para muchos. La otra es hacer eso, poner unos cogollos en un frasco con alcohol durante un tiempo. Lo dimos el año pasado, ¿recuerdan cuando entrevistamos a Ale y Chan desde Mar del Plata? Exactamente. Que nos contaban cómo preparaban y lo ponían en un ron o en un alcohol de cereal durante varios meses, a oscuras. Bueno, ahí también en la revista está la receta. Estos preparados lo que te permiten es consumir marihuana de una manera muy poca, no nociva casi para la salud, porque de hecho la nocividad de la marihuana no está en la sustancia en sí, sino en las formas de administración, en el porro, por ejemplo, y sobre todo tener efectos durante más tiempo. Es decir, una dosis, ese tecito que tenía presentado la abuela canábica de España, vos lo tomabas y podías estar 4 horas bajo los efectos del cannabis, que en el caso de un porro por ahí se te reducen a pero una para hacer una pregunta, ¿no? Si es para untarse en la piel, ¿se entre, toma una forma de crema o son las mismas gotas, pero me las la misma gota de alcohol que dividirías en un té, te las pones en la piel? O que podrías mandar sublingual directamente, ¿no? También sublingual. Che, y me dicen acá que tenemos un calendario. Tenemos un... perdón. Antes, lo que no es poco importante, hay una... Lo bueno es que hay un cuadro interesante para aquellos que estén realmente interesados en llevar adelante alguna... hacer ellos mismos el remedio casero, de las distintas variedades que se pueden utilizar con distintos fines específicos y los puntos de corte que deberían realizarse en la planta para obtener esos efectos. Con lo cual hay muy buena información para el que se quiera mandar, ¿sí?, en las cuestiones medicinales. Y sí, y hay un calendario... Están los cuidados para los usuarios iniciados, en el caso de que tu abuela quiera consumir para que no se zarpen las primeras dosis. Bueno, en fin. Y bueno, y lo que preguntaba Semi, sí, un calendario biodinámico, que es básicamente ver cómo se cultiva en relación a los ciclos de la luna, ¿sí?, los ciclos, supongo, que del año, etc. Lo van a encontrar detallado acá. Es mes largo, a mes, todos los meses. Mes a mes. O sea, calendario completo, chabón. ¿Sí? 2012. Gratis. Para vos. Un abrazo. Che, gracias a vos. Ahí veo abajo, ¿qué? No te quiero robar más tiempo, una nota que pidió mucho Ruchán. Ah, sí. Desde hace, creo que 2 años que viene a robar. Entonces sí intervino este nombre. Bueno, casas ecológicas. Casas ecológicas. Fanático. Y tatuajes psicodélicos. O sea que tienen... Prometo, para el próximo programa vamos a analizar... Miren, ya estamos robando para el próximo programa y lo vendemos. El caso de una persona que quiere hacerse una casa ecológica en Tandil, creo, y no se la están aprobando y está en un lío bárbaro y me mandaron un artículo larguísimo, lo vamos a llamar y le vamos a preguntar cómo es, porque no te la dejan por cosas así, de estructura, etcétera. Pero yo estuve en esos lugares y son increíbles. Bien, volveremos, amigos, con más información por este boletín llamado El Brócoli. Play. Estamos en el brócoli. El brócoli. ¿Qué fue de aquellas casas en el barrio, inundadas por una luz de plata, de los chicos agachados entre los arbustos, observando a los grandes en busca de señales de rendición, señales de que el irregular placer de desplazarse de un día al otro, de estar a la deriva en la marea del deber, ha seguido su cauce natural? Padres, confiésenles a sus hijitos que la noche está muy lejos y que a ustedes les gusta lo mundano cada vez más. Explíquenles que han comenzado apenas su culto a las tareas del hogar. Describan la belleza de palas y rastrillos, trapeadores y escobas. Díganles que siempre habrá más cosas por limpiar y cocinar, que una cosa conduce a la siguiente y que esta lleva a otra. Cuéntenles que se vive entre dos grandes oscuridades. La primera se termina y la segunda no. Que la mayor fortuna es la de haber nacido. Que se vive en una ráfaga borrosa de horas y días, meses y años. Y uno cree que eso tiene sentido, a pesar del temor ocasional de que uno se va a ir sin nada terminado. Nada para probar que uno existió. Díganles a los chicos que entren que ustedes siguen en la búsqueda de algo que han perdido. Un nombre, un álbum familiar que se precipitó de su minucia a otra minucia, una porción de oscuridad que podría haber sido de ustedes. No lo saben muy bien. Díganles que cuando uno intenta mantenerse ocupado, aprender a inclinarse y escuchar la descuidada respiración de la tierra, sentir cómo les sobreviene la languidez que les ofrece oleada tras oleada, provocando pequeños temblores amorosos en su breve e innegable ser, en sus días y más allá. To turn your head away, 'cause what I'm gonna talk about, nobody, nobody, nobody wants to be without. Makes no difference who you are or what color you happen to be, as long as you're alive. Freedom, y'all. Freedom for you and me. And every living thing that breathes. When you see how free the birds fly in the sky, you're gonna have to say my, oh my, oh my, oh my. And all of the water that's in the sea, oh, how it flows so very free. Come on, give me some freedom. I want some freedom. Come on, come on, come on, give me some freedom, y'all. Give me some freedom. Qué buena canción. Perdón, ¿esto también es Jill Johnson, jefe? Está en la carpeta que vos me está en C. Johnson. Qué lindo. Escuchen este músico. Hermosa canción. Les dimos una pasadita. Me sobraron un montón de temas. Creo, si les gustó mucho, posten en Facebook. Y lo paso lo que no pasamos esta noche, lo pasamos el próximo programa. Pero si les gustó mucho, por lo menos tres posteos. Muy bueno. Tres oyentes digan, che, la verdad, pasame todos los temas. Te los paso. Bien, amigos, bueno, vamos a ir poco a poco. Bueno, lo que leímos en el bloque anterior, claro, le digo, ¿qué fue esto? Mark Strand. Nostálgica. Mark Strand, poeta canadiense, traducido por mi amigo Ezequiel Seidenberg, uno de los mejores traductores de este país. Post-Tiroli, ¿sí? El libro se llama Me va a encantar el siglo XXI, ¿sí? Y lo tradujo Ezequiel Seidenberg para Ediciones Gog y Magog. ¿Podemos hacer un negocio con Gog y Magog? Honestamente, ¿les gustó tanto como me gustó a mí? Si les gustó tanto como me gustó a mí, apóyenme en esta moción para el señor Armada. Comenzamos a la editorial de por lo menos postear 4 o 5 poemas. Algo, bien. O sea, difundirlo, porque no creo que esta editorial esté en todo el país ni en todo el mundo. Por todo el lugar, ese es un trueno. Llovía mientras Armada leía esa enorme poesía. Por lo menos para poner 4 o 5, colgar algo del original, así no tenés que tipear. Del original que nos den alguno. Dale, vamos para a colgarlo. Vamos a laburar con eso. Perfecto. Este, y que digas no se puede comprar también. Este ahora avisé, no, pusimos lo que era, pero no posteamos el texto. Después lo postearemos. Bueno, vamos a saludar a nuestros queridos anunciantes, ¿no? Digamos, nosotros hemos pasado nuestros ahora. Nuestros primeros dos anunciantes. Uno, dos. ¿Sí? El número uno es Kayapur. Kayapur is growing. Good medicine made easy. Ropa temática canábica. Encontré en el bolsón en José Hernández 32. ¿Dónde? 20. José Hernández 3220. El local de Eugenio, dice acá. El local de Eugenio. ¿En dónde? En Hernández, José. 3220. ¿Será cerca de la Plaza del Bolsón? Debe ser. Es en. Bueno, acá dice. También da la dirección de Buenos Aires. Gurruchaga 1287 y Malavia 1220. Perdón, ¿dos direcciones en Buenos Aires? Sí, es. Wow, de nuevo. ¿Cuál? Sí. ¿Dónde? Repito, en el Bolsón, José Hernández 3220. En Buenos Aires, Gurruchaga 1287 y Malavia 1220. Y después tenemos a nuestro segundo anunciante. Grow, en espacio de ropa y diseño. Un nuevo espacio para el diseño local. Creaciones propias. Guarda. Representante exclusivo de marcas como Kaya, Zion, Apología, ¿sí? Growing, no se ría, boludo. Growing, local de diseño, José Hernández 3220, en la misma galería, se están riendo todos al lado, de pronunciación. Yo, claro, están ahí. O sea, debe ser amigo de Eugenio. Sí, Eugenio, saludos también a la gente de Growing. Teléfono de Growing, acá está, 4720-390. Consultas a Tavo, y acá hay un teléfono que es 0294-154308-498. Repito, 0294-154308-498. Esa característica que escuchan es la característica del bolsón, es para hablar el muchacho directamente sin el 0294 también, ¿no? Exactamente. Llegaron algunos regalos. Vamos a decirlo, van a llegar más, supongo, en algún momento, si mantenemos todos los estudiantes. El problema que nos estamos planteando es, digo, que nos parece un poco estúpido esta cuestión de que no manden un regalo a Buenos Aires y tienen que mandarlo de vuelta al bolsón. Así que estamos tratando de ver cómo podemos de hacer descifrar que podamos hacer regalos. No puede. Nos queremos poner regaleros este año. Bueno, claro, vamos a hablar y vemos la forma de que se entreguen en el bolsón a los oyentes del bolsón, que son un montón. Si no por encomienda. Recordemos que el Brócoli es un programa bien federal. Tenemos gente de Salta, Misiones, Catamarca, Tierra del Fuego. ¿Cuál más recordás? Y si no, vemos la Córdoba, forma de que Santa Fe, se puede enviar. Rosario. Vemos la forma de que lo puede enviar el Kaya mismo. Seguramente queremos que estas remeras se empiecen a ver en todo el país. Exactamente. O no es así, Kaya. Exactamente. Así que, gracias a los anunciantes nuevamente. ¿Cómo seguimos, Armada? Seguimos saludando a las radios que nos apoyan. Radio Goga, por supuesto, nuestra casa matriz extraordinaria, radiogoga.com. Después, obviamente, a nuestros amigos del Arca en Bariloche, los amigos de Natura en Salta, Mar del Plata, Radio de las Oteas, así puedes, Córdoba. Uy, nos están golpeando la puerta, nos están rajando. Buenas noches, Basalo. Buenas noches. Buenas noches, Ruchansky. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Sofi. Bueno, nos vamos a ir de a poco. ¿Qué es esto? No sé, gente de Centroamérica, la cosa se está poniendo difícil. No jodamos, Que nunca falte, amigo. Desde la mañana empiezo a fumar marihuana. Hago lo que me da la gana. No me da la gana.